crié. Con el viejo siempre a mi lado, él nunca me ha abandonado, ni de noche ni de día. Desde el cielo todavía sigue dándome consejos. Si no fuera por mi viejo, sabrá Dios dónde estaría. A mi papá, a mi papá, a mi papá, hoy quiero darle las gracias. A mi papá, a mi papá, ay, a papá. A mi papá, hoy quiero darle las gracias. Por eso le voy a dedicar este guaguancó de corazón al que me enseñó el ¡Bendición!